No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos comunicación telefónica con uno de los interesados, con una de las interesadas, que se llama Susana Miura. Hola, Susana, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, Estefanía, Andrea, muchas gracias. Estaba escuchando muy bien todo el posicionamiento de Andrea y la verdad que sí, estamos muy contentos y muy contenidos en este momento para la Defensoría. Primero de todo, Susana, te agradezco mucho la comunicación con nosotros. Bienvenida a la gente y su defensor. Y con respecto a todo lo que está contando Andrea, que por cierto es muy claro, queríamos que nos cuentes cuál ha sido la participación social en este proceso de concientización ambiental que han logrado ustedes los vecinos. Perfecto. Bueno, esto comenzó hace 5 años atrás. Sí. Que aquí no existía la Dirección de Medio Ambiente. Sí. Nuestra primera pedido fue al municipio local para que se crease una Dirección de Medio Ambiente para poder tratar la cantidad de problemas que desde hace 5 años atrás los vecinos estábamos viendo. Pero yo podría decir que había un adormecimiento general en cuanto a la percepción ambiental de Nogoyá. Aquí se huele muy mal, sí. Si no son las cloacas, en ese momento era el humo del basural que todos los días se quemaba, que ese es uno de los logros, vamos a decir, de la Defensoría, que conseguimos parar el humo, lógicamente provocando también un colapso en los residuos, porque si antes se quemaban y nos envenenaba, en este último año, se depositó sin ningún control y entonces, lógicamente, hoy esas 20 hectáreas de basural están más colapsados que nunca. Pero bueno, como vecinos entonces, al ser creada la Dirección de Medio Ambiente, nosotros realmente pensamos que iba a ser todo más fácil y por momentos se nos complicó un poco más. Seguro. Entonces, bueno, ¿a qué nos dedicamos los vecinos entonces? Sí. Fue a concientizar. Por un lado nos pusimos a estudiar, empezamos con el basural, porque realmente vimos que el humo era lo que más se podía mostrar al pueblo. Sí. Entonces nos juntamos un grupo de personas interesadas y conscientes y a través del humo empezamos a estudiar, lógicamente hicimos un curso de Engirsu que se daba justamente con Ambiente Nación. Sí. Estudiamos mucho, nos fuimos a Rosario para ver de qué se trataba, ofrecimos siempre colaboración al Ejecutivo, que todavía no entiende mucho esto de participación ciudadana. Es una tremenda lástima que no se entienda que es tan fundamental, sobre todo en el tema de la gestión de residuos, la participación ciudadana y el trabajo en conjunto. Entonces, por un lado, nos pusimos a estudiar mucho, a viajar, nos fuimos a los mejores, que podría ser Chajarí, donde trajimos también todos los contactos y así, propuestas de ellos, venir aquí y ayudar al municipio, que tampoco no aceptaron la ayuda de nadie. O sea, es bastante complicado. Pero bueno, por un lado nos pusimos a estudiar, por otro lado a fiscalizar, ahí fiscalizar, sobre todo empezamos a fiscalizar no solo el basural, sino que también la biodiesel, los efluentes que tiraban estas dos empresas. Claro, las dos empresas que contó Andrea. Sí. Exactamente, hay otra empresa también que se llama Gaia, que es una empresa rosarina que trae residuos industriales de Rosario. Sí. Que también está contaminando muchísimo, en este momento está clausurada. Mira. Pero bueno, no sabemos por cuánto tiempo, todo esto es por todo el ruido que generó en el fondo también los pedidos de informes que clausuraron las 3 empresas, pero lamentablemente el viernes ya rehabilitaron 2. Que con mucho pesar, porque o sea, las rehabilitaron desde aquí, desde el municipio, cambiaron ordenanzas, o sea, hicieron todo un lío bastante grande, le dieron 60 días para hacer esta planta de efluentes dentro de la biodiesel, y también la biodiesel se comprometió a que en estos 60 días no va a dejar ningún residuo en olla. Claro. Que se va a aumentar todo en camiones y se va a ir para Rosario. Vamos a ver, nosotros ahora nos tocan 60 días de fiscalizar también en las bocas de registro, a ver si están tirando efluentes o no. Sí. Cosa que hasta la semana pasada los estaban tirando y generando una intoxicación bastante aguda porque se secan los ojos, la garganta, cuando uno va a fiscalizar aquí, es una tarea que creo que no tendríamos que estar haciendo nosotros, no. Pero la verdad que nos sentimos muy solos frente a un municipio que pidió por favor votar la rehabilitación a la Comisión Asesora de Parques Industriales porque las órdenes vienen más de arriba. Entonces hay momentos que nosotros no podemos hacer mucho, pero vamos a seguir concientizando. Ahora vamos a hacer una caminada y una marcha en contra de la contaminación, ¿no? O está a favor bien. De un ambiente sano. O sea, seguimos trabajando mucho. Uh-huh. Esta semana estamos medio de luto justamente porque se rehabilitó estas dos empresas sin todavía tener la planta hecha. O sea, si hay un paro de camiones, no sé dónde van a tirar todos estos líquidos que por día se producen casi 8 camiones de líquidos peligrosos. Así que, bueno, estamos preocupados por este tema. También con respecto al basural, que sí, se ha hecho mucha cosa. Uh-huh. Y agradecemos también a la Defensoría que gracias a los pedidos de informes el municipio se puso a trabajar mucho más rápido, de una manera así de orden desordenada, porque la concientización ahora terminó. Pero bueno, es todo incipiente. Nosotros agradecemos que hoy tenemos un galpón, que tenemos una recolección diferencial en ciertos barrios y que, bueno, al menos 7 personas están trabajando ahí adentro, que eran recicladores adentro del basural. Seguro, Susana. Y acá lo importante es que se está trabajando en equipo, ustedes con la Defensoría, ¿no? Y que es una contaminación total, como tanto contás vos y como contaba Andrea. Perfectamente, es exacto. Así, es trabajar y buscar ayuda, ¿no? Nosotros salimos a buscar ayuda, no solamente en la Defensoría, sino que en su momento fuimos a Gilson, Buenos Aires también, hace 3-4 años a buscar ayuda ahí, a Secretaría de Ambiente estamos yendo directo, el grupo se ha dividido en varios grupos como para cada uno hacer una tarea, hay un grupo que está yendo todas las semanas a la Secretaría de Ambiente de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Paraná, y leyendo un expediente de la biodiesel Glicofarma, que tiene 2.000 páginas, sacando fotocopias y, o sea, trayendo esa información al grupo. O sea, que también estamos en contacto directo con Medio Ambiente Provincia, pidiendo soluciones, pero sinceramente nos sentimos un poco impotentes, nos sentimos muy solos, porque nos estamos dando cuenta que aquí hay algo mucho mayor que cualquier ciudadano y que cualquier unión ciudadana que se nos escapa a nosotros y que las decisiones se toman irresponsablemente sin tener en cuenta la salud, que por otro lado también es un desastre y está aumentando el cáncer de una manera impresionante. Se creó ahora un foro de políticas públicas en Nagoya donde varios ambientalistas nos metimos para formar parte, donde nuestro fin es levantar estadísticas serias en Nagoya sobre la salud, porque estamos muy preocupadas. Seguro. Y después, una vez que levantemos estas estadísticas, poder realmente relacionarlas con el medio ambiente. Perfecto. Que es lo que está pasando en Nagoya. Bueno, entonces, Susana, estamos trabajando mucho, los colegios, como sea, y así, sintiéndonos contenidos con la Defensoría, que de una u otra manera pide informes, acelera las cosas y nos ayuda a armar un expediente. Yo creo que lo más importante de la Defensoría es que nos ayuda a armar un expediente que después, sí, por ahí se pueda recurrir a la justicia si es necesario por causa de la violencia. Pero hoy estamos muy agradecidos con esto. Bueno, Susana, nosotros te agradecemos a vos por la comunicación telefónica y nos vamos a mantener en contacto porque seguramente va a haber avances en todo lo que haga Andrea, ¿no? ¿No, André? Bueno, esperemos. Esperemos que haya más respuesta de las que hubo hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Susana, gracias, Andrea, y un placer tenerlas a las dos. Estefanía. Hasta luego. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias, Andrea, y hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental, antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse,